en esta época de crisis y paro, no se puede permitir que la contratación municipal esté en manos de una persona a su antojo. Es necesario un control, pero también una participación de quienes la conceden y de quienes la demandan. Nuestro programa municipal exige el funcionamiento de la Comisión Local de Empleo. Vota Izquierda Unida.